en la niebla que me entristece y conmueve. Una intimidad profunda de presentes sencillos. Hay algo en esta noche. Un ritual que solo siento. Una idea valiente. Un deseo escondido en los huesos de mi espalda. Hay un fantasma. Y me habla. Me obliga a rumiar. A girar, lo encuentro, giro, rumeo, estoy, parto, me parto. Me dice que encontrar un sitio es la clave, que encontrar un qué es la otra parte. Rumeo una intimidad inexplicable y siento una belleza parecida a la necesaria lucha.